Y por un lado, la reapertura de fábrica está, según el apoderado de la UON, Pablo Serra, está muy bien encaminada porque junto con el grupo Sicarelli, que es de Cirugón, está trabajando también la provincia para llegar a lograr la reapertura. Esto es tener que presentar el concurso que se va a presentar acá en Rosario, y una vez que esté presentado el concurso y den el ok, se llevará a cabo la reapertura. Eso es lo que nosotros tenemos, que nos han informado. Ahora por intermedio, como está la feria, se postergó, pero se calcula que los pasos primeros se habrían dado a partir de agosto. El problema es que nosotros estábamos esperando de Nación el subsidio. A nosotros nos habían prometido 91.000 pesos, que eran 25.000 de la provincia y 66.000 de la Nación. Los 25.000 pesos de la provincia fueron entregados como correspondía. Y Nación, a través del Ministerio de Trabajo, entregó 18. Los otros 66.000 pesos todavía lo estamos esperando, perdón, los 48.000 pesos lo estamos esperando. Primero era en junio, después era en julio, y hasta ahora no sabemos cuándo. Nos han dicho, en un principio, y que es lo que más duele y lo que más nos molesta, que no han cambiado la forma de que me iban a dar la plata, porque lamentablemente de la forma que ellos lo hacen, nosotros, digamos 44 compañeros, no recibirían un peso más. Ese es el problema que hay. Únicamente 111 trabajadores estaríamos para poder cobrar la plata. Pero ¿qué pasa? Apenas Cirugón habla, ¿cierto? Apenas Pepro habla, o algún trabajador entra a trabajar en algún lado, automáticamente la Nación no nos da más la plata que nos había prometido.